Entre la salud privatista, la campaña de la mentira y las fundaciones incontrolables. Así se mueven las recientes informaciones relacionadas con la salud pública. Hace unos días, el portal El Disenso publicó una investigación sobre la creación de la Fundación PAMI. El plan trimestral presentado por el gobierno prevé que PAMI aporte activos, patrimonio y capital para cubrir los objetivos de dicha fundación. ¿Para qué? Para que cumpla objetivos idénticos a los del PAMI. Y entonces, es la creación de otra caja negra desde donde se podrán manejar los recursos con un régimen de fiscalización más laxo, propio de las ONG y evadiendo el riguroso control que la ley impone al PAMI. En esto de mostrar una cosa y ser otra, ayer mismo, el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, su par de salud, Jorge Lemus, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, lanzaron la Cobertura Universal de Salud, la CUS. El diario Clarín dice que el proyecto beneficia a quienes no cuentan con prepagas ni obra social y alcanzaría a 15 millones de personas. El médico Jonathan Confino, ex director nacional de prevención de enfermedades y riesgos, no opina lo mismo. Nos quieren vender, digamos, una iniciativa como si fuera algo bueno, donde se le dé una credencial, en este caso una primera parte del plan en Mendoza a 120.000 personas, que ellos dicen que no tienen cobertura, y esto creo que es la primera falacia, la primera soncera, ¿no? Como decía Jauretche, que tenemos que empezar a deconstruir, porque con mucho orgullo podemos decir que Argentina tiene un sistema nacional de salud desde la época de Perón, con el ministro Ramón Carrillo, donde todas las personas tenemos cobertura de salud, al menos del sector público. Reempujando ya la fuerza, en 20 días, los gremios de la salud deberán contestar al borrador que les presentó el gobierno para implementar el plan. El doctor Confino dice que están en riesgo las prestaciones, ya que se plantearía un paquete básico para su uso. El gran problema es que con la credencial seguramente vas a poder acceder a menos prestaciones de las que hoy actualmente podés acceder, porque esto va en tándem con una propuesta que tiene el gobierno de crear una agencia de tecnología sanitaria. De alguna manera regularía aquellas prestaciones a las cuales la población tiene derecho a acceder. Y todo lo que quede por fuera de esa canasta de prestaciones, o bien no te las cubriría el sector público, porque podrían considerarse, entre comillas, un lujo para vos, o bien si se presta en el sector público, tendrías que poner plata de tu bolsillo. El carnet se presenta como una solución milagrosa que relaciona médicos de cabecera, turnos por internet e historia clínica digitalizada. ¿Cómo no creer? Quizás es hasta contraintuitivo. Dice, bueno, va a cobertura universal de salud, todos van a tener cobertura de salud. ¿Quién no quiere eso? La gente tampoco tiene por qué saber que hoy eso ya existe, tampoco tiene por qué saber que eso probablemente restrinja aún más los derechos que hoy tenemos. Y bueno, siempre a uno le esta cuestión de tener un carnet es como que uno se siente adentro, ¿no? Como que pertenece a algo, pero la realidad es que con ese carnet vas a poder acceder a menos cosas de las que accedes hoy, sin el carnet. Hace que hace, decía una vieja canción de Divididos. La salud pública como derecho está en debate, en riesgo, dicen otros. Y nos recuerdan que para acceder solo hace falta un DNI. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.